Hola, me llamo Sofía Jofré y este es un bloque de séptimo, el mejor curso. Y vamos a hablar de las emociones. ¿Qué emociones has sentido de las que te cuesta más expresar? La rabia, el enojo, todo lo que tiene que ver con ansiedad y eso. La rabia y el enojo. Y la ansiedad. La rabia, la ansiedad, la felicidad y la tristeza. El enojo. El enojo. El enojo. La verdad, ni idea. De repente, no sé, alguna que le cueste controlarlo. A ver, la que sí me cuesta controlar es la ira o el enfado. Oye, ¿y cómo alguna? Bueno, habíamos hablado de estrategias, de en qué partes de nuestro cuerpo sentimos esas emociones. ¿Algo que les gustaría compartir? Yo en mi mente, en mis manos y en, no sé. ¿Qué emociones siente allí? Todo lo que dije, pues. Pero dígalo para los auditores, porque los auditores no están viendo la pizarra, por Como tan ejemplo. sordo, pero ya mire. La ansiedad y el enojo. ¿En qué partes del cuerpo la sientes? En la mano y en la mente. O en mi propia boca porque digo cosas que Nada que ver. nada que ver. La rabia a mí se me, ¿cómo era? ¿Se siente? Se me siente en el cerebro. A mí igual. Y la ansiedad en la mano y en la boca, porque me como la uña. Bueno, la rabia en las pie, cállate, en las pie, en las piernas y la ansiedad también y eso. A mí la rabia en la cabeza y en las manos. Oye, y algo que quieran comentar, que lo habíamos hablado en el otro blog igual, pero si quieren ¿Qué? decirlo como cosas que les den rabia. Lo drogadicto, porque hace maldad que uno necesita a veces y no sé qué más. Los delincuentes, porque ellos roban y hay gente que les cuesta tener las cosas y ellos las roban. Los violadores, porque pueden dejar marcado a una persona. Este fue. ¿Quién quiere cerrar el bloque? Yo, Los tres, pues. Pueden decir cada uno, voy pasando así. esto fue el bloque de las emociones. Esto fue el bloque de las emociones con el séptimo A. Esto fue el bloque de las emociones con mis compañeros. Del séptimo A. Del séptimo A, el mejor. Bye bye, nena. Chao.